Siguiente, moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de la aprobación de la custodia compartida como modelo preferente en los procesos de separación y divorcio. Señor Latorre, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Paso a leer brevemente los argumentos de la moción. Ruego que intentemos ser breves. Si me permite, simplemente por detalle por la audiencia, voy a dedicarle un par de minutitos. Los ruegos son ruegos. Cubrir ya el espíritu del reglamento que nos acabamos de dotar. Sí, somos conscientes que muchos padres de esta provincia, al igual que muchos padres del territorio nacional, se ven relegados a un segundo plano cuando su relación de pareja se rompe. Es en este momento cuando estos padres pierden el derecho a ser custodios de su hijo de manera sistemática. Entendemos que en estos procesos los padres se ven separados de su hijo sin argumento moral alguno, simplemente por el hecho de ser hombre. Igualmente, señalamos que los hijos se ven huérfanos de uno de sus progenitores de manera sistemática. Considerando de por sí que es traumático para ellos la separación de sus padres, el quedarse sin uno de sus progenitores aúna más el problema que se les crea. Entendemos que la custodia compartida es un derecho que tienen los hijos amparado en los derechos fundamentales que tienen estos a mantener su relación con sus dos progenitores, y ya recogido en la Carta de los Derechos de los Niños. Por otro lado, es deber y derecho de los progenitores a prestar asistencia a sus padres, según lo recoge nuestra Constitución. Madre y padre están obligados a velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y educarlos, tal como se reconoce en nuestro Código Civil. Son muchos países de la Unión Europea donde ya existe el derecho común y lógico que tienen los hijos a compartir una madre y un padre, recogiendo sus leyes ese derecho a una custodia compartida. En nuestro país, muchas comunidades autónomas ya se han hecho eco de esta realidad social y han desarrollado actitudes de comprensión, apoyo y defensa de una custodia compartida de manera preferente. Nuestra Constitución es clara. Dentro del capítulo 2 de Derechos y Libertades, en el artículo 14, indica textualmente que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Miles de padres se enfrentan a diario al quebranto de una de nuestras conquistas democráticas más apreciadas por nuestra sociedad, y reflejo en el artículo de referencia de nuestra Carta Magna. De igual manera, no podemos olvidar la alienación que sufren muchos abuelos, curiosamente por parte paterna y en la mayor parte de los casos, haberse sometido a la separación de sus nietos, por el mero hecho de existir un régimen de visitas que los excluye, sin valorar el papel tan importante y necesario que hasta la fecha de la ruptura de la pareja existía y que después de la ruptura sigue existiendo, quebrantando así el derecho de los niños a una relación natural con sus familias maternas y paternas. Entendemos que estas leyes no pueden generar alienación, exclusión y desamparo a gran parte de la sociedad. Somos padres del siglo XXI cuya única pretensión es compartir nuestras vidas con nuestros hijos, educándolos en la igualdad y el respeto que ellos y nuestra sociedad se merecen. Por todo ello, y finalizo, y por medio de esta moción, queremos hacer llegar a las más altas instancias políticas y judiciales la verdadera realidad social que existe y que como hombres y padres que somos, tenemos un derecho reconocido en nuestra Constitución y en pro de la justicia y la igualdad social, y en base al derecho que tiene nuestro hijo a compartir el tiempo con ambos progenitores en igualdad de condiciones entre ambos sexos. Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corporación acuerda instar al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Andalucía para que reabra el debate concerniente a la modificación de la ley del divorcio, para que la custodia compartida se contemple como norma preferente en los procesos de separación y divorcio, considerando igualmente las interacciones negativas que se puedan producir con la ley de violencia de género. Instar igualmente al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para que analicen y estudien la legislación en aras de realizar una nueva redacción de la citada ley que persiga una verdadera defensa del interés superior del menor. Y finalmente, instar al Defensor del Pueblo Andaluz y Español para que estudie y analice este fenómeno social que está produciendo un deterioro muy grave en las relaciones de convivencia y sobre todo en el desarrollo afectivo y psicológico de miles de niños, tanto en Andalucía como en el territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Latorre. Intervenciones, señor Mendieta. El Grupo Andalucista va a votar a favor de esta moción por muchos argumentos. Yo creo que la sociedad evoluciona y las leyes tienen que evolucionar de acuerdo con la sociedad. Evidentemente, hace 40 años no existía ese problema sencillamente porque no existía el divorcio. Se crea una ley del divorcio y a partir de ahí se generan unos problemas que antes sencillamente no existían. Se trata por parte del legislador en su momento de defender los derechos de la familia, de las mujeres, pero no debemos caer en un talibanismo mal entendido, en una defensa a ultranza de medidas extremas que lo que vengan es a perjudicar a uno de los dos miembros de la familia en cuanto al padre o a la mujer. Estamos totalmente de acuerdo con la moción que presenta Izquierda Unida y apostamos porque el legislador avance socialmente, que solucione los problemas que el propio legislador ha creado, como decía antes, porque las situaciones sociales, las situaciones familiares han cambiado, y desde el Partido Andalucista estamos totalmente de acuerdo con las afirmaciones que aparecen en un libro publicado por Diego de los Santos, un referente del andalucismo, en el que explica clarísimamente cuál es la problemática y cuáles son las vías para la solución. Gracias, señor Mendieta. Señora Leiva. Gracias, señora Carles. Conocen bien todos los que son habituales a las sesiones plenarias que nuestro grupo, y así además lo ha propuesto para introducirlo dentro del reglamento de organización local que hemos aprobado la tarde noche de hoy, que tenemos una pauta de referencia, señor Latorre, como usted bien conoce, hacia el tratamiento específico de los temas locales en forma de moción y no tanto de un ámbito nacional. Pero en este caso, lógicamente, es tocante en todos los municipios de nuestro estado y por eso vamos a modificar nuestra costumbre en cuanto a la abstención, aunque tuviéramos un posicionamiento favorable. Lo vamos a hacer porque lo tenemos favorable y por tanto vamos a votar. Lo vamos a hacer fundamentalmente por dos razones. Lo primero, porque le tenemos todo el respeto al grupo municipal de Izquierda Unida en este ayuntamiento. Y nosotros entendemos que las mociones y las propuestas, las iniciativas que se presenten por parte de cualquiera de los miembros de esta corporación pertenezca hoy por hoy al grupo municipal que pertenezca, se hace eco y se presenta para toda la ciudad y para todos quienes tengan esa problemática o no. Por tanto, entendiendo y partiendo de ese punto, es decir, de que ustedes presentan una moción no a título particular, sino como grupo municipal constituido y arreglado que forma parte de este ayuntamiento, ya les digo y le avanzo nuestro apoyo. Pero las razones fundamentales son una, que entendemos que existe y tiene que hablar, se habla de una evolución, como decía el señor Mendieta, y en ese caso sería un proceso de adaptación a la legislación por la propia evolución de la sociedad, y por tanto no es algo que nosotros vayamos a decidir tampoco aquí, sino que será en la entidad, en este caso, que tenga competencia, que no somos nosotros desde luego. Y además, esto se lo digo tanto desde un punto de vista político como profesional, porque entiendo que puede ser, que es, de hecho, un perjuicio no solo ya para el tal, sino para el menor, y por ende para su familia extensa. Y por esas dos razones fundamentales, sin menospreciar la primera que le he indicado, va a tener, lógicamente, el apoyo del grupo municipal de la Cruz de Puerto. Gracias. Gracias, señor Leiva. Señor Clemente. Muchas gracias, señor Clemente. Yo, en primer lugar, recordarnos a todos que una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, parecida, tan parecida que la resolución es prácticamente idéntica, pero en un punto, la aprobamos ya en un pleno el día 30 del 10 del 2007. La aprobamos entonces con los votos solo y exclusivamente de Izquierda Unida y del PSOE. Hoy me alegro de que nos sumemos más, ¿eh? Pero ya entonces este ayuntamiento se pronunció sobre esto. Hoy pues, se vuelve a reiterar, ya digo, la única modificación que hay en la resolución es que instamos esta vez también al Consejo General del Poder Judicial, y entonces era nada más que al Defensor del Pueblo, y la tengo, tengo las intervenciones que todos hicimos en aquel día. Nosotros vamos a votar favorablemente porque, ya digo, aunque no compartamos textualmente toda la valoración de la exposición de motivos, es más, no dejamos de entrar en eso, sí sabemos que la actual legislación está creando problemas, duras realidades, que entendemos que los legisladores, que sean los políticos o quien lo aplica las leyes, como son los jueces, deben de replantearse este asunto. Ya lo dijimos y lo enviamos en su momento en el 2007, lo haremos también ahora en el 2009. Gracias. Sí, ciertamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una moción semejante en el 2008, si no creo mal recordar. En el 2007 creo que no estábamos todavía aquí. Y evidentemente han transcurrido 3 años y bueno, las cosas han evolucionado, pero es necesario insistir en este tema. Agradecer al Partido Andalucista, al Grupo Popular y al Partido Socialista, al Grupo Socialista, el apoyo de la moción, y también agradecer a los presentes su paciencia y su lucha por una causa absolutamente justificable y noble. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pasa al siguiente, se somete a votación. ¿Votos favorables? Se aprueba por unanimidad.